Podríamos decir que el deseo es una producción social, es una construcción, ¿sí? Entonces, podemos decir que hay deseos que son deseos de sometimiento, sea porque queremos ser sometidos o porque queremos someter, deseamos someter a otros. Entonces, si el deseo es una producción social, podemos decir que la propiedad privada, por ejemplo, genera el deseo de tener para uno mismo, ¿sí? Y de envidiar lo que tienen los demás que yo no tengo. Entonces, ¿cómo se hace para desarmar esa situación? Primero, partiendo de la base de que es una construcción social. Si sabemos que es una construcción social, que es una producción, ¿sí? Bueno, es un buen punto para decir, bueno, si esto se ha construido de alguna manera, también se puede deconstruir, que es un concepto que se está utilizando mucho hoy en día, ¿no? Se puede construir otra cosa, en definitiva, ¿sí? Eso es un buen punto. Si yo creo que es algo innato, que es algo que es inevitable, que no puedo hacer nada, bueno, ya está, me quedo ahí y lo sufro, lo disfruto y ya se terminó. Ahora, si entiendo que es una construcción social y comprendo cómo se construye realmente ese deseo, entonces voy a tener la posibilidad de cambiarlo. ¿Sí?